Alianza Popular Revolucionaria, APR. Unidad de todas nuestras luchas por el poder popular, la defensa y la profundización de la revolución. El 7 de octubre, en primer lugar, nos jugamos en la continuidad del proceso revolucionario, que creemos que tiene mucho que aportar aún, tiene mucho que construir aún. O sea, llevamos apenas 14 años para desmontar todo un sistema de relaciones capitalistas. Y bueno, ahora estamos invirtiendo, ¿no?, mucho más en el sector social, estamos tratando de saldar esa deuda histórica. Y creemos que para eso hace falta más años donde se concrete pues toda esa deuda y avanzar, ¿no?, y profundizar en la transformación del Estado, en la transformación de las instituciones, en la consolidación del poder popular, que viene siendo esa transformación poco a poco de la participación, de esa democracia participativa y protagónica y popular por la que nosotros estamos apostando. APR. Por la planificación centralizada de la educación, de acuerdo a las necesidades populares. APR, resteados y resteadas con Chávez. Date, pues.